en México. Los incendios forestales afectan a gran parte del país. Una de las zonas más impactadas es la región de las Chimalapas, donde se han incendiado 17.000 hectáreas. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué actividades productivas se desarrollan ahí? Miriam Flores de Educa Oaxaca nos compartió esta nota. Oaxaca vive en estos momentos una crítica situación provocada por los incendios forestales y en la selva de los Chimalapas, donde se encuentra el incendio más grande del país. Los incendios destruyen los ecosistemas que son el hábitat de la fauna silvestre, lo que pone en riesgo la vida de miles de especies, entre ellos el jaguar, dado que la selva de los Chimalapas es el santuario natural de este felino. Hay que presionar a las autoridades, al gobierno, y es que es de hecho su responsabilidad garantizar que haya los mecanismos para prevenir estas cosas. Ahorita son los incendios. Al rato, en próximo mes, van a venir las inundaciones. Luego vienen los ciclones, luego vienen las heladas. ¿Qué están haciendo y cómo se están preparando para enfrentar eso? O sea, no se está haciendo nada. Eso es una tragedia. Y en la medida que no se hace nada, los riesgos cada vez son mayores. Desde el 14 de abril, la región con mayor diversidad biológica de México y Mesoamérica, es decir, la selva de los Chimalapas, comenzó a arder, víctima de los misteriosos incendios forestales intermitentes y la escasez de lluvias, pero también de la indolencia de los gobiernos federal y estatales de Oaxaca y Chiapas. A través de un comunicado, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas denunció que la Comisión Estatal Forestal y la Comisión Nacional Forestal emiten reportes contradictorios en cuanto a los daños alcanzados. Además, señalan que en un principio las autoridades minimizaron la causa estructural de los incendios, al señalar que son producto de la rosa, tumba y quema, así como la falta de manejo forestal comunitario. Días después, las autoridades recularon al reconocer que se trata de incendios provocados. Cabe destacar que en la zona oriente de la región se mantiene un añejo conflicto por la invasión de talamontes, ganaderos y latifundistas de origen chiapaneco en el territorio ancestral Zoque. Bajo diferentes circunstancias, los incendios forestales acechan en buena parte del país. Y en esta emisión del Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa, hablaremos sobre el impacto de la actividad humana como resultado del calentamiento global. Mi nombre es Miriam Flores. Iniciamos. Una de las zonas duramente afectadas es la región de los Chimalapas. Se han suscitado, ya lo escuchamos, más de 7 incendios, y de los cuales en estos momentos se encuentran activos 2 que abarcan alrededor de 17.000 hectáreas, en este momento el incendio más grande del país. Comentarios. Me pregunto, ¿qué está pasando en la región de los Chimalapas en materia de incendios? ¿Cuál es la causa? ¿Dónde se originan? ¿Cuáles son las actividades productivas importantes que se practican? Hasta donde percibo y tengo conocimiento, las prácticas son ganadería extensiva y rosa, tumba y quema, y no hay áreas bajo manejo forestal comunitario. Propuesta. En estos momentos hay que concentrarnos en el combate, sí. El problema central actualmente es la falta de acceso y solamente con el auxilio de un helicóptero se podría hacer reconocimiento, transporte de personal, víveres, hidratantes. La CONAFOR está gestionando ante SEDENA la sustitución de un helicóptero y sumándose al esfuerzo de su gobierno. De superarse en el tiempo la supresión de este incendio, el problema esencial, señor gobernador, será la parte preventiva y para ello habrá de partir para la propuesta de las causas de los incendios en esta región. Creemos que estas causas están en la cultura agropecuaria extensiva, dominante, en donde el fuego es una herramienta de trabajo. La falta de valoración y conciencia ambiental, no importa la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la emisión de gases de efecto invernadero, el cambio climático. Y como no hay sanciones, no pasa nada y las cosas siguen igual año tras año.